servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 2 de febrero. El paro registrado en nuestra localidad durante el mes de enero presenta una subida del 3,21% con 50 personas desempleadas más respecto al mes anterior, según los datos dados a conocer hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal. El total de desempleados se sitúa en 1.610 personas, de las que 22 están inscritas en el sector de la agricultura. 659 son parados del sector industria, 70 pertenecen al sector de la construcción, 766 al sector servicios, mientras que 93 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 601 hombres y 1.009 mujeres y principalmente a los mayores de 45 años. Cambiamos de tema. El Centro de Educación Permanente Siete Villas acoge esta tarde la celebración del taller Ciencia en tu Mesa, ¿sabes qué comes?, que llega hasta nuestra localidad a través de Ciudad Ciencia, impartido por investigadoras del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición ICTAN del SECIS. En este taller, que se compone de tres sesiones, se ofrecerá al alumnado participante todas las claves de una alimentación saludable y sostenible. La primera y segunda sesión, tituladas ¿Qué comemos?, ¿qué deberíamos comer?, dieta mediterránea en la población española y una cesta de la compra consciente, tendrán lugar en la tarde de hoy jueves. En la primera, la investigadora Ana María Beses explicará la importancia de la dieta mediterránea, y en la segunda, dirigida por Belén Zapatera y Tatiana Pintado, se ofrecerán consejos para elegir en el supermercado el alimento más saludable y beneficioso para la dieta e interpretar correctamente el etiquetado. El 15 de febrero, la investigadora Jara Pérez coordinará la tercera y última sesión, titulada ¿Come suficiente fibra? En ella, las personas participantes aprenderán la cantidad de fibra que deben consumir al día y qué presencia tiene en los alimentos. La programación se completa con una conferencia abierta a la asistencia del público en general, que tendrá lugar en el IES Los Remedios a las 7:30 de la tarde, el próximo 15 de febrero, con el título No te tragues ni un bulo nutricional, donde Jara Pérez hará una breve exposición de un decálogo para identificar bulos relacionados con la alimentación. En Ciudad Ciencia tenemos inminentemente dos actividades, una para el día 2 de febrero, otra para el día 15, todas ellas relacionadas con hábitos alimentarios. En el día 2 se van a celebrar dos talleres en el Centro de Educación Siete Villas, y el día 15 la tercera actividad, que complementa las dos anteriores, y una conferencia también para todos los públicos, que se realizará en el Instituto de los Remedios. También estamos en conversaciones con el Centro Superior de Investigaciones Científicas para poder hacer un evento también de divulgación y conocimiento en Ubrique, a la espera de que nos confirmen la fecha. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez. En su intervención ha explicado los pasos que se están dando desde el Ayuntamiento de Ubrique para recuperar la estación de autobuses. Estuvimos planteándole a la concesionaria que si no tenían claridad de poder soportar las obligaciones que tienen con respecto a esta concesión, tanto el canon como lo que es el mantenimiento de las instalaciones en condiciones dignas, la apertura también de taquilla, la limpieza de todos los servicios, que recae, como digo, en su obligación como concesionaria. En esos momentos, pues la adjudicataria está dispuesta a valorar, a intentarlo, pero dependía mucho de ese contrato si al final sería adjudicataria o no, y nos damos un tiempo para poder valorar. Viendo que al final no es concesionaria de este servicio autonómico de la Junta de Andalucía, pues lo que hacemos es proponerle una resolución de acuerdo. Una resolución de acuerdo que es verdad que para tú poder llevarla a cabo tienen que estar con la deuda liquidada, y en aquel momento pues tendrían ya 2 o 3 años de canon pendiente. En aquel momento La empresa lo que nos plantea es una revisión de las condiciones económicas, que ahí tanto la intervención municipal como la Secretaría General analizan qué es lo que establece la ley de contrato del sector público, ¿no? Que tú tienes derecho también a que cuando eres adjudicatario de una instalación o de una infraestructura como esta estación de autobuses, si las condiciones económicas que establecieron ese canon de compensación a quien te la adjudica varían notablemente, tú puedes hacer, digamos, un informe aclarando todas las cuestiones. Tú lo que no puedes decir, me va mal económicamente y quiero que se me baje el canon, ¿no? Que prácticamente lo que llegaba al ayuntamiento, uh-huh. Decíamos, esto tiene que estar vestido con informes económicos de detalle y demás. Como digo, yo soy una persona que creo que las administraciones tienen que ante todo, ¿no?, para resolver los problemas, ser dialogantes. Y yo sé que no soy muy lista, pero tonta del todo tampoco soy, ¿no? Entonces ya llega un momento, y además eso fue al término del mandato anterior, en que tenía muy claro que esto no iba a llegar a ningún lado. ¿Cuál es la idea? A mí se me decía también por los servicios jurídicos, como te metas en un contencioso, te va a durar tanto casi hasta 2026, porque los contenciosos, bioreciclaje, uh-huh. Son años ya lo que llevamos, ¿no? Son periodos largos. Y casi en alguna ocasión se me dijo, espérate que en 2026 termina la concesión y ya. Pero bueno, nosotros hemos estado, yo lo tengo muy claro, que no se podía hacer un abandono cuando además tengo a ciudadanos, a vecinos y vecinas insistiéndome continuamente en las condiciones que se encuentra la estación. Y es horroroso, ¿no? Horrible en el estado lamentable que se encuentra. Y entonces pues yo no solo... No hice como el equipo anterior, ¿no?, que fue liquidar el canon, porque yo podría haber ido a ejecutiva, liquidar su deuda y seguimos así hasta el 2026, sino que creía que había que tomar una acción diferenciada con respecto a las que habían tomado otros, y no solo liquidar, sino resolver. Y por eso cuando entramos ya en pandemia, que aquí todos también olvidamos ese periodo inhábil administrativo que hemos tenido y tan delicado desde marzo de 2020, que es prácticamente entrando este último mandato. Y entonces, pues, es cuando termina ya la situación, ¿no?, de, en fin, de todas esas medidas que tenemos que adoptar, donde los ayuntamientos tuvimos que poner múltiples cuestiones sobre la mesa para atender a la ciudadanía con carácter general, los servicios municipales con carácter particular, en fin. Y ya entramos en que también tenemos un cambio en la Secretaría General del Ayuntamiento, se le da este asunto prioritario a la persona titular, al habilitado nacional que se nos incorpora en el ayuntamiento, y bueno, cuando él ha terminado de ver el expediente, pues vamos a resolver por impago de este canon. Entonces, como digo, eso se lo explico yo perfectamente a un vecino o vecina, ¿no? Ahora sí me llama la atención cuando alcaldes que han sido de este municipio y han estado siendo alcaldes sin haber cobrado ni un solo año del canon de la estación, y me dice, ¿por qué lo hace ahora y no lo ha hecho en 8 años? Porque no lo hiciste tú y no lo tenía que haber hecho yo en 8. ¿Sabes? Entonces, eso sí se lo digo a los que han tenido responsabilidades municipales y hacen preguntas, que si se la hace el mismo, pues lo mismo tiene la respuesta. Pero la respuesta, como digo, de mi parte es que entras en un ayuntamiento donde te tienes que ir haciendo con los distintos temas con una actitud, entiendo que positiva, que es la de la colaboración, la del diálogo, la de poder entendernos, porque las cosas salen mucho más rápidas, pero cuando se enquistan, que estos dos casos son dos casos para mí muy señalados como ejemplo, en los que pues el diálogo no nos ha llevado a buen camino, no ha servido para nada, y lo que hemos hecho es perder tiempo. Pero bueno, yo me quedo tranquila en conciencia de haber buscado, creyendo que era la solución más rápida, y que al no tener respuesta, a mi juicio, ¿no?, porque se podrá decir cada parte contra lo suyo, ¿no?, a mi juicio no he tenido la respuesta adecuada de la otra parte, pues ya lo que me queda es tomar las medidas, como estamos diciendo, legales. Y a estas alturas yo creo que no hay que esperar ni al 2026 ni nada. Aquí a estas alturas lo que el ayuntamiento tiene que recuperar su estación de autobuses, porque además sabemos que la adjudicataria está en una situación seguramente delicada, que por eso la revisión continua de económica. Por otro lado, dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el concejal de Juventud, Antonio Martel, ha anunciado en la última sesión ordinaria la convocatoria de la primera asamblea joven de este año, prevista para el 10 de febrero y que dará comienzo a las 7 de la tarde en la Casa de la Juventud, una asamblea en la que pueden participar jóvenes de entre 14 y 30 años. Desde la Delegación de Juventud, pues, hemos puesto en marcha la apertura de la Casa de la Juventud, ampliando el horario, principalmente los fines de semana, viernes y sábados de 7 a 11, y los viernes de 7 a 11 y los sábados de 4 a 11. Durante el periodo de apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana, pues se dinamizarán diferentes iniciativas, actividades y cuestiones que nos trasladarán, aparte de un programa bastante amplio que se dará a conocer con el tiempo durante este periodo de apertura, que un horario de invierno, y durante este periodo pues se ejecutarán diferentes actividades en consonancia a lo que nos trasladan los jóvenes durante este periodo de tiempo. También, por otra parte, pues informar que el próximo 10 de febrero a las 7 de la tarde tendrá lugar en la Casa de la Juventud la Asamblea Joven correspondiente al primer trimestre del año, donde, bueno, principalmente la temática es abierta, pero aquí lo que se plantea son las diferentes iniciativas que quedan trasladadas a los jóvenes y su visión sobre en materia de juventud para tomar, bueno, las diferentes actividades, como bien conocéis, que se hacen en la delegación y se transfieren a través de la agenda joven municipal. Por otra parte, bueno, desde la Delegación de Participación Ciudadana, hoy finaliza el plazo para las asociaciones de vecinos que quieran presentar los diferentes proyectos para acceder a la subvención que desde la Delegación de Participación Ciudadana se ha puesto en valor desde el pasado mes de diciembre, y que hoy finaliza, y que, bueno, aunque sean de ámbito nominativo, es fundamental presentar esa base, bueno, esos anexos, toda la documentación pertinente para poder acceder a la cuantía que, bueno, por nominativamente tienen. Por otra parte, dentro del fomento de la participación ciudadana dirigida a joven, que, bueno, en el anterior reglamento de participación, en este reglamento de participación ciudadana, uno de los diagnósticos que se dieron fue de que, bueno, el tema, como todos bien conocéis, la edad es bastante alta, lo que es la parte representativa del asociacionismo ubriqueño, y ese compromiso que adquirimos, pues hemos puesto en marcha diferentes planes para fomentar en los jóvenes y esa participación. Pues hemos puesto en marcha, que anteriormente en la sesión plenaria anterior expliqué, el proyecto Empavil, que va dirigido a esos jóvenes entre tercero y cuarto de la ESO, donde, bueno, la cultura democrática y la participación en lo que son las instituciones, donde se pone en relieve a través de un juego de rol. Actualmente pues se está desarrollando en el IE en Las Cumbres y en el Sagrado Corazón, y tendrá lugar también próximamente un grupo de trabajo en la Casa de la Juventud, que también fomentará para otros jóvenes que no están, que no, ya la edad escolar, como que ya no forman parte de la edad escolar, y también se abre esa apertura para que haya el máximo de representatividad y participación, y todos sean conocedores de este proyecto y se puedan empapar de todos aquellos conceptos, tanto informativos, formativos, que se van a verter a través de este programa. Desde la Concejalía de Turismo, su responsable, José Antonio Orellana, ha informado en la última sesión plenaria sobre los programas de promoción de nuestra localidad llevados a cabo durante los últimos meses. Voy a empezar por la Delegación de Turismo. Las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en el mes de diciembre y enero: en primer lugar, las promociones turísticas, la agenda en redes sociales. Hemos estado siguiéndonos y haciéndonos eco principalmente de las diferentes secciones de la web. Los perfiles en redes sociales también han tenido una buena presencia notoria, sobre todo en el Patronato Provincial de Turismo y en las redes de Pueblo Blanco. Hemos hecho una promoción especial de Sisté. En diciembre hemos hecho también una promoción de alojamientos rurales para las fiestas navideñas, en donde, bueno, pues hemos tenido una aproximación de ocupación del 84% en vivienda y alojamientos rurales, y a la vez también se ha fomentado y promocionado los establecimientos de ventas de artículos de piel, sobre todo los que tenemos recogidos dentro del sello integral de calidad turística, pero también el resto de establecimientos de la localidad. Por otra parte, también se ha hecho una promoción especial de la crujida de gamones, un vídeo nuevo que hemos hecho de la propia página web de la crujida de gamones, donde ha tenido, pues, una actuación promocional en lo que es la zona, la periferia de Madrid, durante la celebración de Fitur 2023. Bueno, y este vídeo lo que ha hecho ha sido, pues, tener realizar o darnos un informe para que forme parte del expediente, con un alcance de 45.400 personas que han visto el vídeo, y con unas impresiones de 70.877 número de veces que lo han visto. Por lo tanto, este documento también formará parte de esos 15 días que ha estado el vídeo furulando, por así decirlo, ¿no?, dentro de lo que es la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues este es el dato importante que tenemos también de una de las actuaciones que hemos hecho en Fitur en cuanto a promoción. Por otra parte, en cuanto a la programación de actividades, comentaros que estamos finalizando de confeccionar la iniciativa estacional de Ubrique en invierno, en donde mezclaremos diferentes actividades, tanto de turismo familiar, tanto turismo industrial, ruta y cata, y sobre todo turismo con lo que es las empresas de turismo activo. Además, también estamos preparando la organización de rutas guiadas gratuitas, pues para que el pueblo también disponga de una organización en cuanto a lo que es disponibilidad los sábados y los domingos para poder hacer, pues el turista que venga pueda hacer una serie de iniciativas, tanto rutas urbanas como periurbanas. Un dato importante que me gustaría reflejar hoy es las visitas turísticas de la localidad en el año 2022, que han sido 17.129, superamos la de la cifra de 2019, que fueron 15.980, por lo tanto, estamos en buen camino, creo que vamos poco a poco superando el número de visitas que teníamos anteriormente, y esto es signo de que bueno, desde un principio se está trabajando en esta iniciativa, ¿no?, en aumentar el número de visitantes en la localidad. Bueno, por otra parte, no cabe duda que uno de los eventos importantes que se han llevado a cabo en el mes de enero es Fitur 2023. Se ha realizado en Fitur una doble vertiente de promoción turística. En primer lugar, la que hemos llevado como iniciativa y cabecera de nuestra promoción, que es el turismo inclusivo, Pensamos en Ti, con pictogramas, con audioguías, con paneles braille y maquetas en 3D y la silla de accesibilidad turístico-deportiva. Todo ello pues ha sido un paquete que ha entusiasmado y ha ilusionado, incluso bueno, pues ha sido un proyecto innovador a la hora de exponerlo, haciéndolo han reflejado el resto de compañeros, de alcaldes, de diputados, ¿no?, y de concejales que estuvieron presentes en la presentación, y ese vídeo promocional que también ha dado el toque humano a lo que es el Fitur de este año que hemos presentado, ¿no?, en Ubrique, ¿vale? Por lo tanto, la aceptación no solamente ha sido a nivel personal, sino que también ha sido una aceptación por parte de las diferentes empresas que se han interesado como ciudad accesible, como empresas de marketing promocional y como empresas de turismo inclusivo, que bueno, se han interesado en la idea, y tenemos futuras reuniones para poder avanzar en este tema. Por otra parte, la segunda línea de promoción, sin duda alguna, la acogida de Gamones es algo que no debemos olvidar y que en cada momento que hagamos pues va a servir para el expediente. Allí hemos actuado en varias iniciativas, como la revista Recursos Turísticos, la promoción, como he dicho, del vídeo de Facebook, que también tiene un documento que nos va a servir para esto, los libros que hemos llevado de Diputación, que son los libros que promocionan tanto de forma histórica como el del cómic, que lo hemos tenido allí y lo hemos repartido para las personas y a las diferentes provincias que nos han interesado, y una mochila promocional también de la Crujida de Gamones. Por lo tanto, el trabajo en Fitur ha sido un trabajo, como ya os digo, intenso, y sobre todo aprovechando en cada momento pues lo que nos da la ventana promocional de una feria internacional del turismo. Por su parte, la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén, ha presentado al Pleno el informe de morosidad del Ayuntamiento de Ubrique correspondiente al cuarto trimestre del año 2022, mientras que el concejal de Fiestas, José Manuel Fernández Rivera, ha destacado las fechas del Carnaval de Ubrique, cuya programación se inaugura el 10 de febrero. En el Ayuntamiento de Ubrique, los pagos realizados en el cuarto trimestre. El periodo medio de pago es de 22,16 días. Dentro del periodo legal de pago se han hecho 996 pagos por un importe de 936.619,10, y fuera del periodo legal de pago se han realizado 5 pagos por un importe de 66.469,74. Las facturas o documentos justificativos pendientes de pago a final del trimestre. El periodo medio del pendiente de pago es de 14,40 días. Pendiente de pago a final del trimestre, dentro del periodo legal de pago, son 419 pagos por un importe de 277.420,97. Y fuera del periodo de pago, son 11 pagos lo que hay que realizar por un importe de 7.185,42. En el Patronato Municipal de Deporte, los pagos realizados en este cuarto trimestre tienen un periodo medio de pago de 28,46 días. Dentro del periodo legal de pago se han realizado 75 por una cuantía de 31.038,94, y fuera del periodo legal de pago se han realizado 4 pagos por un importe de 1.888,42 euros. las facturas o documentos justificativos pendientes de pago a final del cuarto trimestre. El periodo medio del pendiente de pago es de 11,07 días. Dentro del periodo legal de pago hay 49 facturas por una cuantía de 21.553,20 y no hay nada fuera del periodo legal de pago. En el patronato de Radio Ubrique, los pagos realizados en este trimestre tienen un periodo medio de pago de 3,51 días, todos dentro del periodo legal de pago. Han sido 6 facturas por una cuantía de 1.023,28. Y en Radio Ubrique no hay ningún documento pendiente de pago a final del trimestre. Vamos a pensar por el área de festejo. Como bien sabemos, pues ya acabó la Navidad y todas las actividades que realizamos desde el área, todas se pudieron desarrollar sin ningún tipo de problema. Ahora estamos inmensos en la organización del carnaval, un carnaval que se acerca ya en esta fecha, que comienza el día 10, el día 11 tenemos la tortilla y jamoná, el día 18 tenemos chicharrona y papas aliñá, el día 25 pregón y choriza, y el día 4 tenemos el correspondiente pasacalle y día 5 la quema de la patacabra. Todas esas actividades pues se vienen organizando desde el área de festejo. Desde el área de cultura pues se cerró también el año de exposiciones, tanto para la sala del antiguo mercado como para Mano y Magia en la Piel, junto con el San Juan de Letrán. Son muchas exposiciones las que tenemos este año, la verdad que bastante contento con colectivos de Ubrique, con artistas de la localidad y de fuera de ello, con lo cual apuestan por Ubrique una vez más. También desde el área de cultura pues estamos ahora mismo viendo la forma de preparar todo lo que nos están preparando desde Diputación. A través de Planeamos las distintas actividades que vamos a coger este año para poder desarrollar en Ubrique, y la verdad que una vez más pues le damos las gracias a la Diputación Provincial porque se acuerde de los municipios pequeños y esa parte económica que nos ceden son eventos y actividades que son gratuitas para la localidad y nuestros ubriqueños van a poder disfrutar de ellas. Y por último, desde el área de mantenimiento y equipamiento urbano, pues seguimos trabajando en normalidad. Se están desarrollando las obras con sus fechas para poder ir llegando poco a poco al fin, y las que van pues notificando bien mejora Ubrique o a través de la propia del propio ayuntamiento de Ubrique mediante instancia o llamada de teléfono, pues se vienen acogiendo y cerrando y mejorando pues esas obras que vienen en el día a día. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.